Kropotkin, 100 años. Partiendo de los planteamientos que hemos sostenido sobre el derecho, la ley y el Estado, evidentemente no podemos ver como una fuente de progreso, y mucho menos un acercamiento a la revolución social, la creciente sumisión del individuo con respecto al Estado. Decir, como lo suelen decir los críticos superficiales de la sociedad, que el capitalismo moderno encuentra su origen en la doctrina de la no intervención del Estado y la doctrina liberal de dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer, que supuestamente ha practicado este último, es algo que no podemos repetir porque sabemos que es mentira. Sabemos perfectamente que mientras los gobiernos daban a los capitalistas plena libertad para enriquecerse a expensas del trabajo de los obreros sumidos en la miseria, jamás y en ninguna parte, y lo escribe en mayúsculas, a lo largo del siglo XIX han dado a los trabajadores la libertad de actuar como les pareciese. Nunca en ninguna parte la fórmula dejar hacer, dejar pasar ha sido aplicada. ¿Por qué decir lo contrario? En Francia, incluso bajo la terriblemente revolucionaria convención, esto es jacobina, las huelgas eran castigadas con la pena de muerte, al considerarse que era una coalición, una conspiración para crear un Estado dentro del Estado. ¿Hace falta hablar de la posterior legislación antiobrera del Imperio Napoleónico, de la restauración monárquica y hasta de la actual República Burguesa? Sigue multiplicando los ejemplos en otros lugares, en Inglaterra y en otros países, y termina concluyendo. En resumen, jamás en ninguna parte ha existido el sistema de dejar hacer. Por doquier, el Estado ha sido y es todavía el más firme sostén y el creador, directo o indirecto, del capital. Hablar, por tanto, de la no intervención del Estado puede estar bien para los economistas de la clase media, porque se proponen persuadir a los obreros de que su miseria es una ley de la naturaleza. Pero ¿cómo pueden los socialistas emplear semejante lenguaje? La libertad de resistir a la explotación no ha existido hasta la fecha en ninguna parte. Por todas partes ha sido necesario conquistarla, paso a paso, cubriendo el campo de batalla de innumerables víctimas. La no intervención, e incluso por encima de esta, la ayuda, el apoyo o la protección, han existido siempre y únicamente en beneficio de los explotadores. Es un fragmento de La ciencia moderna y la anarquía, libro publicado en inglés en 1908 y en versión francesa en 1913.